Añeo a uno de los grandes grupos que si supo andar la trayectoria, el tablado, la pampa, la polvorosa y demás, es justamente el Grupo Andar. La tenemos a Edith Gazzaniga en el teléfono. Bienvenida, Edith. Juan Pablo por acá. Bueno, nada, te damos la bienvenida y el agradecimiento por darnos unos minutos, Edith. Bueno, hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, entusiasmado, Edith, porque hay más de donde salió lo que ya vimos, no voy a volver a contar la trayectoria de Andar, pero hay más. ¿Qué es lo que trae el gato, Edith, en esta oportunidad? ¿Qué es lo que trajo el viento? Bueno, esta vez Andar va a presentar un trabajo que se llama Ensayo sobre el corazón, que es un monólogo que trabajamos con Sebastián Butafoco, que es un compañero de Castex, que ya hizo con nosotros también con Andar Espía una mujer que se mata. Y en este caso, por una propuesta de Sebastián, que él escribe también, bueno, fue el autor de un texto, Ensayo sobre el corazón, tenía varios títulos y ese me parece que fue el más bonito. Y bueno, vamos a estar estrenando, lo dirigí, vamos a estar estrenando el sábado 21 y domingo 22 en la sala TTP. Muy bien. Hay seguramente alguna característica que sobresale en el trabajo del compañero porque esa obra sobresalió, lo conmovió más a él y después a ustedes, a vos, sobre todo que te haces cargo de la dirección de Ensayo sobre el corazón. ¿Tiene esto, Edith, seguramente está salpicado, o es todo de estos tiempos que vivimos? Mira, es un texto muy hermoso que yo cuando lo leí me encantó, me parece que Sebastián es muy talentoso como actor, pero también como dramaturgo, es muy creativo lo que él hace, y en esta oportunidad plantea la historia de un hombre, que nosotros le decimos es un divulgador, que viene a exponer una serie de argumentos que van desde cuestiones médicas, cotidianas y demás, sobre el corazón, y estos consejos y estos conocimientos que él va adquiriendo y demás, se van entramando con su vida personal. Entonces iban apareciendo secuencias de su vida donde el corazón es el gran protagonista. Me parece que es un tema que muy original, digamos. Tu personaje él lo aborda de un modo muy, muy particular, muy lindo, y tiene... El trabajo tiene humor, tiene mucha sensibilidad, trabaja mucho con el público, muy en contacto con el público. Y va a ser una propuesta, sobre todo, me parece, amorosa, ¿no? De amor. Habla, no sabe demasiado, pero lo poco que sabe lo trata de manifestar. Y estos cruces que hay con su vida y demás, hacen que el corazón aparezca en todos los aspectos, ¿no? de esta obra. Estamos contentísimos con esto. Es la primera vez que Sebastián hace un monólogo, la primera vez que lo dirijo yo. Entonces, estamos con expectativa también, ¿no? Definitivamente, ¿cómo no? Y siempre también nos estamos continuamente mandando mensajes. Él viene todos los fines de semana, estamos trabajando hace 4 meses, donde siempre está pensando en algo más y estamos como redescubriendo también, ¿no? Lo que lo que está diciendo esa obra y lo que está diciendo ese hombre. Habla del amor, habla de la soledad, habla de las necesidades de una persona, ¿no? De las relaciones humanas, y también de la necesidad de estar juntos, de estar acompañados, de poder decir lo que nos pasa. Interesantísimo. Y sí, viste cómo hizo Edith, hizo todo un baile, si se quiere, una danza, para no spoilear nada que se le pudiera escapar tratando de escribir algo. La respuesta era vaga, la pregunta era vaga y tenía la intención de a ver si había aires de épocas de crisis, de dificultades, pero claro, el aspecto humano siempre tiene crisis, siempre tiene dificultades, hay toda un verdadero desarrollo de batalla, si se quiere, a la hora de describirla a la propia vida. Y bueno, una persona actual, el personaje de Sebastián, Edith. Sí. Sí, muy bien, muy bien. Eso es suficiente como para explicar que estamos frente a una obra que está fresca y que probablemente cuando asistamos a nuestro teatro espectacular, Teatro del ATTP en José Luro y Bolivia, vamos a estar frente a una obra que está en pleno proceso. Seguramente, como suele pasar, Edith, va a ser una apuesta única. Y por supuesto estamos esperando que sea de lo mejor que les pueda ocurrir y que tienen entre manos desde hace tanto tiempo, preparando con amor y con dedicación. Y acá está la pregunta técnica. Edith Gazzaniga dirigiendo, dirección Edith Gazzaniga, y no me acuerdo, capaz que sí, ya lo has hecho, pero yo no me acuerdo, le puede pasar al mejor cazador, se le escapa la liebre, dirá Edith, no me acuerdo de haberte, de tenerte en los créditos como pegada al lado de donde dice dirección. Bueno, este año también hice la dirección de Quema Quema. Y Bastarda sin Nombre también. Bastarda sin Nombre. Ahí está, sí, ahí está. Sí. Este año estoy ahí como y haciendo otros trabajos en proceso también. Se va a reponer la obra Jardinería Humana que hicimos hace 10 años. Los chicos propusieron reponer la obra y también ahí dirigí, o sea, este fue un año bastante movido en todos los aspectos, y me parece que si uno se pone a pensar también todo lo que hace, me parece que esto es nuestra forma de batallar, ¿no? Creo que es nuestra resistencia y nuestro amor. Me parece que cuando uno habla en las obras, como en este caso con la obra de Sebastián, cuando uno está hablando del amor, de los sentimientos y donde hay pasión, creo que es hablar de que estamos vivos, que creemos que las cosas pueden cambiar, que tienen que cambiar, y bueno, y es nuestra lucha, ¿no? Queremos seguir estando presentes y seguir creando y impidiendo que esto no suceda, porque es lo que ahora pareciera que nos están queriendo imponer, ¿no? No hacer. Tal cual. Esa es la palabra, esa es la palabra. Esa es nuestra batalla también, seguir adelante con lo que amamos, ¿no? Bueno, da gusto escucharte, porque suena súper saludable la descripción que haces, y a quienes se han asomado al mundo del teatro no les costará nada de trabajo darse cuenta de que no podés recordar o no podés pensar a una persona que está en el mundo del teatro que no esté atravesada por un proyecto, al menos. Sí, tal cual. Sí, y que estos proyectos surgen de necesidades, ¿no? Uno no habla directamente de la realidad, digo, pero cuando uno va a expresar y va a contar, está hablando de la realidad, directa o indirectamente. Sí. Digo, y me parece que esa necesidad, por lo menos a mí me pasa, ¿no? Estoy terminando un proyecto y digo, a ver, ¿qué voy a hacer ahora? Es como, yo digo, a veces es un vicio que tiene que estar, pero bueno, es nuestra manera de expresar, de decir y de estar en el mundo también, ¿no? Y definitivamente me estoy imaginando una electricidad, una energía, Edith, porque el molino, que es este espíritu teatrero que te caracteriza, no para y la electricidad se genera. ¿Y a dónde va la electricidad? Entonces empezás a buscar otro proyecto, ya te encontraste enseguida con otro laburo, vino alguien a buscarte porque necesito esta, necesito la otra, Edith, necesito aquella. Y bueno, nada, me imagino ese mecanismo caminando en esta tierra, sí, pero además en esta época, y nada, se siente muy bien tenerles y tenerte, Edith, como protagonistas de nuestra identidad, de nuestro acervo cultural. Parece durísimo y anquilosado decirlo así, yo lo veo muy vital, sobre todo cuando lo pienso al teatro, pero nada, no quería evitar decírtelo. Bueno, como reconocimiento, por supuesto. Sí, y yo también soy consciente de que no funciono sin los demás, sin otros y otras. Y me parece que esto es fundamental, ¿no? No me embolo sola, me parece que la máquina esta, la fuerza y demás, es una retroalimentación con otros y otras. Y no es posible seguir este camino en forma individual. Me parece que siempre tiene que estar el compañero, la compañera adelante para seguir. Me parece que ahí está el secreto, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que además viene Edith Gazzaniga y nos cuenta un secreto. Y menos mal que estábamos todos acá y que no nos escucha nadie. Y nos quedamos con esto, que es vital, es vital. Sos vital y sos fundamental. Yo voy construyendo un galardón hecho de palabras, Edith, pero créeme que es sincero y que en parte también viene con el reconocimiento de Radio Kermés, de las personas que tienen sensibilidad, que saben valorar al arte, al teatro y que además lo necesitamos. Como en las respiraciones, eso que entra y que nos da vida y sale y nada, todo ese proceso que también seguramente está un poco descrito en el ensayo sobre el corazón. ¿Qué, una palabra más sobre Botafuoco, un compañero inesperado en el camino o una persona que conocías hace rato? Ya hablaste de alguna característica técnica de su obra, Sebastián. Una palabra más, Edith, y sí, ya te soltamos, te devolvemos a tu tarde. Lo conozco desde hace varios años y después la propuesta para que hicimos hace años con Una Mujer que se Mata, he hecho talleres con él y demás, lo invitamos a trabajar y fue hermoso estar con él y compartir, así que ahora se repite esto y estamos felices. Nosotros esperamos que vaya mucha gente tanto el sábado como el domingo. Las localidades son limitadas, por eso estamos pidiendo que reserven por WhatsApp al 2954-63-1752. La entrada es libre y la salida va a ser a conciencia. Muy bien. Hay que poner una galera, porque la gorra por ahí queda chica, Edith, Hay que poner una galera. 2954-63-1752. Si no, busca Grupo Andar en redes sociales. Ah, y dicho sea de paso, yo lo voy a copiar al link de la publicación de Grupo Andar sobre ensayo sobre el corazón. Mejor pónganle para compartir, que debe haber sido un errorcito ahí de la publicación. Yo la comparto ahora mismo, Edith, para no olvidarme y para que la audiencia también la encuentre a un clic. Che, y nada, mucha merde para el sábado y para el domingo. localidades contadas, tirate ya de cabeza, agarrá el WhatsApp y buscate la butaca que te corresponde. Che, no sé si te quedaba algo, Edith, pero nada, gracias por este ratito. Para que exista el teatro y para que se concrete, necesitamos que esté el público ahí, necesitamos respirar público, así que bueno, sigan apoyándonos, porque bueno, la TTP está haciendo un montón de esfuerzo para seguir adelante. Como ustedes ya saben, el Instituto Nacional de Teatro lo vaciaron hasta ahora, no está pasando nada, entonces todo lo que está haciendo la TTP para estar en pie y funcionando es un esfuerzo de un montón de gente que lo hace ad honorem y con mucho sacrificio y con muchas horas de laburo. Así que los esperamos. Buenísimo. Sábado y domingo a las 20 horas. Muy bien, sábado y domingo, 21 y 22 de septiembre, 20 horas, Teatro ATTP. Gracias, Edith, un abrazo. Abrazo, Juan. Hasta pronto. Chau. Bueno, ahí tenés. Mandate, sí, no dudes. Ensayo sobre el corazón te va a sorprender, te va a conmover. Queremos saber además qué es lo que pasó cuando fuiste y por ahí podés hacer una devolución en el WhatsApp Kermesero la semana que viene. Dale, mandate. No busques por acá.